está matando poquito a poco. La que cuando me mira me vuelve loco. La que se lleva todo mi pensamiento. Ella es la muchachita dulce de piel de seda. La que cuando camina me desespera.